Escúchame, yo quiero contarte todo y que tú sepas bien. Yo quiero decir que por ti en las noches no duermo. Me paso las horas pensando en nuestro amor. Difícil momento, estoy en silencio y me duele saber que esta historia de amor se muere. Sí, si yo pudiera amarte así como se ama locamente, como se ama locamente.